Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 7 de diciembre, 8:30, y aquí, fieles a la cita, en el estudio de Radio Arlanzón. Aunque estamos transitando por este puente, no os queríamos dejar sin vuestra dosis semanal de heavy metal. Así que sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para lo que va a ser una descarga de 120 minutos de heavy metal. Estamos en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde también puedes escuchar online nuestro programa a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, en el que además a través de la red iremos colgando los enlaces de todos estos temazos que sonarán en estas dos horas de heavy metal. Bueno, como venimos haciendo durante esta temporada en la que estamos transitando por la pandemia, están todos nuestros colaboradores en sus casitas, muy atentos al programa, pero aquí conmigo en directo en los estudios de Radio Arlanzón, a la distancia correspondiente y con la mascarilla bien colocada, está mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, heavy metalador. Aquí un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal en una noche muy muy fría, pero que vamos a dar calor de heavy metal. Eso es. Así que sed bienvenidos y bienvenidas a estas dos horas de radio de heavy metal. Y arrancamos el programa número 124 a tope de power, y lo hacemos con la banda italiana heavy power metalera Airborne, que nos presenta esta semana su sexto trabajo bajo el nombre Lizard Secrets, parte 2, Ace of Wonder, que forma parte de una trilogía que hoy estrenamos en primicia con este temazo, Speed of Life. Yeah. Continuamos con el cuarteto estadounidense Silent Storm, quienes el pasado 27 de noviembre publicaron The Fires Never Die, su primer LP en el que incluyen el tema Beware the Blood Moon. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues estos acordes que estamos escuchando nos llegan desde Santoña, en Cantabria, de la mano de Metalodón, nueva banda formada por Ángel Rubín y Armando de Pablo, ex componentes de Adgar. Y hoy aquí en la Puerta del Jaena, en primicia, tenemos el placer de presentaros su álbum debut, que viene calentito y recién estrenado. El tema que está sonando, homónimo al que da nombre al disco, os dejamos con Psycho Killer. Acosar, perseguir, disparar, desollar.

se lanzó a su popularidad en el disco Slip of the Tongue y en el disco Restless Heart. En solitario cuenta con una carrera de 4 álbumes. Precisamente este año ha sacado su último álbum junto con la colaboración en las voces del grandísimo Ronnie Romero. De su etapa de los años 80, destacar los 3 álbumes, son álbumes muy buenos, unos álbumes de mucha calidad, jarro melódico, con toques sour, y la verdad que no tienen desperdicio, muy buenos los 3. Destacar que sobresale sobre todo de esos 3 primeros álbumes el disco Alibi. Precisamente de este álbum os voy a poner el tema de hoy. Espero que disfrutéis de este gran guitarrista y os dejo con Adrian Vandenberg y el tema Voodoo. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR. Y continuamos con el grupo murciano de thrash metal Injector, banda procedente de Cartagena, que ya subían a los escenarios allá por el año 2012 y nos ofrecen un avance de su tercer trabajo que verá la luz en los próximos días bajo el nombre Hun of Rampage. Y el temazo que estrenamos es March to Kill, marchar para matar. We'll be right back. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, en México. Vamos a poner un tema de la banda de heavy metal Bestia, formada en 2007 por el guitarrista Felipe Márquez. Tienen dos discos de estudio y del último disco, Vestigios, lanzado el pasado 2019, os dejamos con el temazo Nunca Dejes. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Seguimos con una banda novel llegada desde Italia, It's Alive. El tema elegido, Five, es el single de presentación de su primer trabajo de estudio, Lilith, que fue publicado el pasado mes de septiembre. Es un trabajo que ha sido producido y coescrito por el gran Matt Sinner. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jaena. Hoy toca cambio de tercio en la sección y tenemos a una banda que se sale de la línea habitual, pero que os quería traer porque están de aniversario, ya que cumplen 15 años en la brecha, con lo que ello significa para una banda local. Ellos son Alimaña HC, sorianos procedentes de la localidad de Covaleda, que han querido celebrar su aniversario con el lanzamiento del recopilatorio autoeditado 15 años, una historia de hardcore, donde reúnen 23 andanadas de hardcore, metal y punk que están disponibles a través de la propia banda y del cual sortearemos una copia entre quienes den me gusta en la publicación de Facebook de La Puerta del Jaena. Como muestra de lo que nos ofrecen en este trabajo, os dejo con uno de sus temas estandarte, Mi Familia. Bueno, y tenemos ganador del sorteo de la sección El Metal Extremo de Ruido Noise, entre los que disteis más likes en el enlace de Facebook de la banda Dana Tuprachi. Y el premiado es Diego Pérez. El ganador de esta sección bien sonada y podrá recoger su disco donde nuestro patrocinador Decoración Ambiente, en calle Santiago Apóstol número 25, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía y de 6 a 8 de la tarde. Por ahí puedes pasar a recoger el disco y lotería de Zurbarán Rock también, del 99.666, también puedes coger décimo lotería allí. Y continuamos con una banda de metal progresivo formada en Atenas, Grecia. Ellos son Solid Fi, de fe sólida traducido. En el año 1997 sus inicios hacían thrash metal, hasta que un par de años después cambiaron al estilo para volverse más progresivos. En la actualidad cuentan con dos discos de estudio y de su último disco que lanzaron a mediados de este año escuchamos el tema que dará nombre al disco, Eternal Quest. We'll be right back.

Pues hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal, en la que hemos estado aquí con todos vosotros y vosotras presentando estos temazos, pero ya sabéis que ahora os vais a enfrentar a otros 60 minutos de Heavy Metal que ha preparado nuestro compañero pibe Roberto Martínez. Y bueno, hay un poquito de todo. Estoy mirando aquí alguna banda así de las del... alguna de AOR nos habrá. Hombre, los Dan. Los que les gusta el Kevin Castellano, igual no, vamos a decir que se esperen un poquito. Sí, pues hay, que sean pacientes. Hay poco, pero bueno, una segunda hora del pibe es sello de calidad, así que no os apartéis de la radio en los próximos 60 minutos. Bueno, recordaros también que nuestro programa se repite aquí en Radio Arlanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche y que también los viernes a las 6 nos podéis escuchar en la web Asalto Mata Radio Rock, emisora online de la que también nos recomendamos cualquier programa de su parrilla dedicado al rock y al heavy metal. Recordaros también a toda nuestra queridísima audiencia que tenéis a la venta la lotería de Navidad de Zurbarán Rock, esas participaciones del 99.666, así que de esta manera también apoyamos a nuestro festival favorito Zurbarán Rock. No podemos tampoco dejar de mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a la Peña Heavy de Burgos, a la Peña Blusas del Metal. Y por supuesto queremos dar un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un gran agradecimiento a los patrocinadores de La Puerta del Jaena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, y también a nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13. También tenemos otros tres patrocinadores que pertenecen al gremio de la hostelería y a los que ahora tanto les está haciendo sufrir esta pandemia, como son el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, que nos dicen que todos los días desde las 9 y hasta las 3 y desde las 6 y hasta las 9 podéis también pasar por el bar a pediros un cafetito y bastantes cosas, pinchos que tienen para llevar. También la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, Chuchi. Y también cervecería Munchen, seguimos peleando con cafés, cervezas, bocaditos, pinchos y sándwiches. Todo para llevar, abierto en horario de 8 y media a 1 y encargos por WhatsApp en el teléfono 635-526-255. Y no nos podemos dejar al templo que tenemos en Burgos, el Templo del Metal, el Pub Hard and Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Despedirnos también de nuestras compañeras de Radio Arlanzón, cosiendo el programa Chu San Salvador, y aquí como cada día con nosotros en el control María Cristóbal. Un saludo también a todos nuestros colaboradores habituales y un fuerte abrazo, por supuesto, a todos los que estáis ahí al otro lado. Así que solo nos queda despedirnos y, Chuchi, además nos tienes que recordar que este año, como todos los años, vamos a tener un programa muy, muy especial para acabar con este 2020 de una puñetera vez. El 2020. ¿Cómo vamos a terminar el 2020? Chuchi. Pues como va siendo habitual, como llega fin de año, en La Puerta del Jaena os brinda la oportunidad de que la audiencia sea partícipe del último programa del año, que será el día 28 de diciembre. Y no va a ser una inocentada, sino va a ser... No es broma, ¿no? No es broma. Bien. Donde haremos selección de los temazos que más os han gustado este 2020. Y que nos hagáis llegar vía email en la dirección lapuertadeljaena@gmail.com. Recordad, temazos exclusivos de este 2020. Tenéis de plazo desde hoy, lunes 7 de diciembre, hasta el lunes 21 de diciembre. Recordad, en lapuertadeljaena@gmail.com, mandad los temazos y haremos una selección. Y el Día de los Santos Inocentes, pues... Pues ahí estaremos. Y María, que nos ponía caritas desde el control, el día 28 de diciembre hay que estar aquí y no es broma. Así que tenemos programa. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal. Recordaros que tenéis ahora una horita más y solo despedirnos. Pues un placer compartir aquí las ondas del rock y del heavy metal con el Team Metalador, María, todo el equipo de La Puerta del Jaena. Un fuerte saludo a Laura, a todos nuestros compañeros. Y no doy más golpes en la mesa que suena tormenta. Bueno, pues lo dicho, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Nos vemos la semana que viene. ¡Salud y Heavy Metal! Looking for a way to go, and the night.